Es costumbre, vamos a presentar a la banda. A continuación van a tocar los chiquillos de Tierra Oscura. Anteriormente tocaron las compañeras de Derrumbando Defensa, así que se les agradece por su apañe y por su buena onda. Así que ahora los dejamos con los compas de Tierra Oscura y su música. Así que adelante y aguanta Radio Currum, chiquillos, la señal del viento, transmitiendo online para cualquier persona que está en un computador, que está sentada, aburrida. Hay información, hay música y cosas que suceden cotidianamente dentro del Gualmapu y también a nivel internacional. Así que los dejamos sin más preámbulos con los cabros de Tierra Oscura. Gracias por lo de cabros. Para variar, el alambre se cortó y se aplica el web masking tape. Porque la weá está amarrada con alambre, culeo. 7 años, la misma weá. Pero si no fuera así, no tendría que brillar. Esa es la situación. Esa es la realidad de las cosas. Somos la banda más Kuma de Temuco. Ya loco. Disfruten los chiquillos. más oscura decadencia. Y la luna se la entrega, con sangre rega su tierra. Ya no más, cabros. Salud, hermano. Salud, chiquillos, hermanos y hermanas. Que bacán ver harto, tantos amigos juntos aquí, cabros. Hace un par de horas atrás tuvimos que sepultar a un hermano nuestro, así que todas estas canciones se las vamos a dedicar a él, a Lalén. Aquí hay varios de sus amigos y gente que también lo conoce, así que para él van todas estas vibraciones de música, poder, Nehuen, fuerza y hermandad, y compañerismo y solidaridad. We'll be right back. Muchas gracias, chiquillos. Con las cadenas proclamó su religión. Otra tierra no tornará de todo. Y era un poema que tenía corazón. Y se hizo noche con insultos y miseria. Y las estrellas siguió sembrando en la tierra. Y murmurándole al sol su maldición, siguió fumando de la savia de una flor y esperando encontrar una razón. Se hizo noche con insultos y miseria, y las estrellas cantan para que se duerma. Fuego a Selco. Fuego a Selco y a todas las forestales, dijeron por ahí. Aguanta la gente de Mewin. Uh. debería ser igual. Muchísimas gracias, chiquillos. Bueno, los pelados. Salud, hermano y hermana. Salud, cabrón. Hola, Viva. ¿Cómo está ahí? Salud, Torito. Luego viene... vienen más bandas, chiquillos. Si no me acuerdo de todos los nombres, discúlpenme, pero viene Escopetazo, una... joven promesa del Canitrot, ¿qué más? ¿Después? Mala curadera. Y Orden Criminal. Perfecto. ¿Y la mecha, no? Ah, ya también. ¡Chavo! ¡Ajá! Yahoo! mándale, mándale, mándale. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades y el mapuche vivirá. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Ante, claro. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Con esta nos vamos, chiquillos. Un abrazo para todos y para todas. Vienen más bandas, así que con esto nos vamos a despedir, cabros. Bailen. A toda la gente que está detenida en estos momentos por defender los bosques, las tierras, las montañas, los mares y el futuro de nuestros hijos, va esta canción que se llama Arriba los que luchan. Arriba los que luchan y no paran de luchar. Arriba los que luchan y no paran de luchar. Arriba los que luchan y no paran de luchar. Arriba los que luchan.